Peleí. Porque he visto lo de la madre Teresa esta. A golpe de correa aprendí a andar. Veía a la chimenea gris devorar la vida y soñaba con ser libre y poder decir lo que pensaba sin tener que huir. Oh, esperaba quién sabe quién, pero no llegó. A cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso. Por mí en la cárcel de la injusticia estoy. La lucha seguirá sin mí y cuando salga seré uno más. Oh, esperaba quién sabe a quién, pero no llegó. A cada paso un puntapié, a cada paso Buenas tardes, aquí estamos como todos los lunes en directo de 7 a 8 de la tarde en Radio Hora, la emisora libre autogestionada, y este programa es Contra Tertulia. Estamos a lunes 14 de octubre y bueno, estamos aquí ahora tres Contra Tertulianos a la espera de que llegue otra persona que esperemos que llegará dentro de un ratito. Y bueno, vamos a comentar unas cuantas cosillas. Para empezar a decir eso, que esto es un programa de tertulia atípico respecto a lo que conocemos por tertulia en los medios convencionales de comunicación, que suele ser una reunión de tertulianos mercenarios, auténticos servidores, no solo serviles, sino servidores y mercenarios del micrófono al servicio del Estado, del capitalismo y de sus amos, en el que normalmente confrontan supuestas opiniones dispares, pero que en realidad tienen todas el mismo fondo, únicamente son en pequeños detalles accesorios y mucha importancia en lo que debaten, en lo que hacen hincapié, para que parezca que hay libertad de expresión, para que parezca que hay libertad de ideas y de confrontación de esas ideas, ¿no? Pero bueno, vienen todos a decir absolutamente lo mismo y están de acuerdo en lo más, en todo lo básico, que es en el apoyo sin ningún tipo de fisura al régimen vigente, a esta dictadura que padecemos, a esta dictadura parlamentaria, ¿no? Y bueno, pues eso, gente que además cobra dinero por estar ahí apoyando, ¿no?, al, como decimos, a la opresión, al régimen vigente. Nosotros no cobramos ni un duro y más tenemos que pagar por hacer este programa, que ya es bastante diferente, aunque no sea mucho, pero bueno, ya se ve la diferencia, ¿no? Y bueno, eso, que esa gente que unos van de izquierdistas, otros van de derechistas, pero llegado el momento, si no tienen, como tienen muchos directamente, la petición de voto para asociación política, o la que mejor les parece, a todos les suele decir que hay que ir a votar, sea a quien sea, porque en el día que llaman ellos la fiesta de la democracia, el día de las votaciones, hacen un llamamiento todos, todo el mundo, todos los titulares de todas las cadenas, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, a acudir a las urnas. Aquí, sin embargo, tampoco recomendaremos eso, recomendamos a todo el mundo y recomendaremos que ni se asome a la cercanía de un colegio electoral, por lo menos que no se asome para ir a votar. Y bueno, pues nada, algunas pequeñas diferencias, ¿no?, entre lo que es una tertulia y lo que una tertulia de las tertulias que decimos de los mercenarios del micrófono, que tenemos que sufrir en cualquier de los cientos de medios de comunicación que están en sus manos. Ya sabéis que han barrido del dial, por ejemplo, a la mayoría, a la inmensa mayoría de con sus leyes de las radios libres, ¿no? Ya sabéis que han repartido los cientos de canales de televisión que hay a todo tipo de, bueno, desde primero opciones políticas, como decimos, afines a la democracia, que son prácticamente todas, o si no, a sectas de diferentes religiones, o a telebasura estas que están echando quiromantes, echadores de cartas todo el santo día, pero bueno, que eso, muchos canales, pero en realidad no se puede escuchar nada disidente, no se puede escuchar nada que critique realmente o que esté en contra del sistema imperante. Entonces, a todos los demás los han dejado fuera. La gente que estamos fuera, pues tenemos pocos lugares de los que poder intentar llegar, ¿no?, al resto y a la población, oprimidos y hastiados como nosotros, algunos y algunas se sienten así, otros no. Y uno de esos lugares es ELA, esta emisora libre autogestionada de Madrid, pero ahora con esto de internet pues se puede escuchar de todos los sitios, ¿no?, parece ser. Y bueno, pues eso, vamos a empezar con estos temitas, por ejemplo, y no sé, podemos empezar con algunas cosas que ha pasado esta semana. Bueno, algunas cosas y repasar ya de pasada porque son temas recurrentes. Recordamos que hace justo 15 días empezamos el programa hablando, entre otras cosas, de un naufragio que había habido en Lampedusa. Habían muerto, creo que en ese caso, 15, 16 o 18, no me acuerdo, inmigrantes. En el programa pasado había sido ya el gran naufragio en el que todavía siguen extrayendo cadáveres, que yo no sé cuántos muertos van, pero deben ir por los 300 por lo menos o algo parecido. Y después de eso, de la visita de esta gente, ¿cómo se llama el hombre este de la Comunidad Europea y tal, que fueron allá a Lampedusa, que fueron abucheados el otro día? Bueno, Duro Barroso. Sí, Duro Barroso, sí, fueron allá abucheados y tal. Pues nada, el otro día, después de eso, había a haber otro nuevo naufragio, ha vuelto a haber, y no sé si son 50 o 60 los muertos. Ya hemos dicho que las fosas comunes que hay en el mar y que las fronteras exteriores de la Unión Europea están cerradas a cal y canto a la gente que huye de esos países. Y no huye porque haga mucho frío, haga mucho calor, o por las plagas bíblicas, la langosta ni nada. Huyen, pues, lo que decimos, por la devastación de países que fueron colonias y que han quedado arrasados. Y así, eso es lo que pasa. 50 muertos más hablan de soluciones. Nosotros decimos, no hay soluciones. Y es que es verdad, no hay soluciones. Bajo este sistema, bajo este sistema que ahora mismo, eso no tiene solución y eso va a seguir siendo así. Nosotros nos lamentamos, sinceramente, ellos se lamentarán hipócritamente, pero no hay ninguna solución bajo este régimen político y bajo esta forma y concepción de Europa. No hay solución para eso. Seguirá pasando y el mundo seguirá siendo devastado y la gente seguirá muriendo y siendo explotada hasta que tengamos la suficiente fuerza para evitarlo. Pero luego nosotros, no pidiéndoselo a nadie. Entonces eso va a seguir pasando. Una pena. 50 muertos más esta semana. Solo allí. Desgracias así las hay todos los días en el mundo, ¿no? Es de lo que ha sembrado el mundo, de injusticia y de desgracia. Yo os escuché la semana pasada en el programa y creo que quitasteis un poco de importancia al tema de toda la gente que se está enriqueciendo con la trata de personas. Efectivamente, sí, yo creo que lo que está sonando aquí una especie de chicharra, ¿no? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues yo creo que lo que queríais hacer, evidentemente, era dar muchísima más importancia y no reducir, como están haciendo muchísimos medios, a que el problema es la gente intermedia que se lucra con estas personas que intentan venir a Occidente, que efectivamente no solo eso, sino que qué es lo que está pasando en Occidente y qué se está haciendo en Occidente con esas leyes de extranjería. Pero eso no quita también lo que es el gran negocio, como con todas las cosas ilegales, del tráfico de personas, del tráfico de seres humanos y del tráfico de mujeres, que está muy enlazado con todo esto también, ¿no? Casualmente, ¿no? O sea, los países de origen de la mayoría de las mujeres que acaban ejerciendo de forma obligatoria la prostitución aquí tienen que ver con países que están hundidos en la miseria y que están intentando huir y donde se originan ese camino, el principio de la prostitución que van a acabar ejerciendo precisamente es gracias a esas puñeteras mafias. O sea, creo que sí que hay que darles importancia, que no son las culpables últimas o que, por supuesto, esa gente vive porque hay, porque es ilegal el que las personas se puedan mover por el mundo, ¿no? Pero vamos, que un apunte solo. Sí, hombre, está claro, las prostitutas, por ejemplo, de la Casa de Campo, que no sé si las seguirán allí, pero que tanta fama o tanta repercusión pública tuvieron hace unos años, eran todas africanas y eran todas de los países que decimos más devastados y de los países con mayores conflictos, con guerras endémicas y con las peores condiciones, y que encima para llegar de aquí pues se las han visto bien difíciles, ¿no? Y claro, pues sí, que para llegar, desde luego que toda esa gente no es casualidad, ¿no? Que quien se esté prostituyendo aquí sean africanas. Hay una doble vía, yo creo, en general. Es una doble vía que, por un lado, están las leyes de extranjería, que lo que hacen es convertir en ilegales a los seres humanos, no para que no vengan, no seamos hipócritas, para que vengan siendo ilegales, es decir, para que sean mano de obra explotable, prostitutas explotables, mujeres desechables, y que si en algún momento a esa gente se le ocurre reclamar un solo derecho, pues expulsarlos con la ley en la mano. Y de otro lado, lo de las mafias, en el sentido de... La mafia se inicia aquí permitiendo unas leyes que permiten el tráfico de seres humanos. Y luego, siempre que hay leyes que ilegalizan, ya sean drogas, ya sean seres humanos, siempre hay gente que, saltándose esas leyes, consigue dinero. Si no hay demanda, obviamente, aquí no habría es negocio. Precisamente a las mujeres, procuran traer mujeres con hijos pequeños en sus países de origen para poder amenazarlas con la muerte de sus hijos directamente. O sea, es decir, yo te voy a traer como camarera, una vez que estás aquí, te traigo como prostituta. No puedes reclamar nada porque estás ilegal. No puedes denunciar. Sí, siempre echan reportajes con la madera a la policía guapa de turno diciendo nada, nosotras estamos aquí para ayudar a las mujeres. Sí, sí, las narices. Ya se ha visto de lo que ha pasado en los CIEs de violaciones de mujeres por funcionarios, no solo funcionarios de prisiones, sino policías nacionales, pero en cuanto son condenados, pues los indulta el gobierno, ¿no? Que para eso está... Ese es el mensaje claro. Entonces, la mafia es en dos sentidos. Por un lado, los gobiernos europeos, que hacen leyes que permiten la ilegalidad de los seres humanos, y por otro lado, siempre que hay una ilegalidad, siempre que hay una ley que legaliza algo, siempre hay gente que se beneficia de esa ilegalidad, ya sean drogas, ya sea la ley seca con el Capón y todas estas historias, o ya sean los seres humanos en Europa hoy en día. Y precisamente esas mafias son de las que mueven más millones, son los negocios más lucrativos del mundo, ¿no? El tema de las armas, el tráfico de personas en sí también es otro de los negocios más... Por eso no se puede pasar de alto, ¿no? Tú si legalizas una sustancia como la cocaína, que en América Latina vale 2 euros y aquí vale 60 euros, además de adulterada, pues tienes un negocio muy suculento. Si legalizas a seres humanos, que sabes que van a querer venir de todas formas, pues tienes el negocio más suculento del mundo, directamente con seres humanos. Y como no tienen ningún tipo de derecho, como no existen como tales, pues... Hombre, ¿la solución cuál es? Pues la que proponía Berlusconi y Fini, ametrallar las pateras directamente, ¿no? Para que no se ahoguen, sino que mueran a balazos, que a lo mejor es más humano incluso. El tema no es que sea la solución, es que no hay solución en el actual régimen de cosas, no hay solución. Con los parámetros actuales de existencia de este sistema económico, pues no la hay. La solución no existe, podemos llevarnos las manos a la cabeza, más o menos, pero ¿qué solución? Me volvieron a chirriar los oídos ayer o antes de ayer, que decían, pues eso, ¿no?, que van a mandar más patrullas, entonces a toda la especie de dispositivo que están poniendo en marcha desde la Unión Europea, un poco para moralmente, no sé, pues seguir haciendo el hipócrita, hablaban de una especie de dispositivo, de nuevo, humanitario-militar o militar-humanitario, ¿no? Entonces, otra vez, de nuevo, como con el tema de las guerras que estuvimos hablando, tirando de nuevo del adjetivo humanitario cuando no tiene nada que ver con algo humanitario, ¿no? Es la neolengua de Orwell, una cosa y su contraria, a la vez, en frases huecas, como la palabra solidaridad, ¿no? Nos solidarizamos con los inmigrantes que se han ahogado en el estrecho. La palabra solidaridad implica acción, no es un estado. Es un verbo que implica solidarizarse, implica movimiento, implica acción. No es un verbo estático que diga, voy a dormir, no, me voy a solidarizar. ¿Desde dónde? ¿Desde el sofá? Pues no es un verbo estático, sino que es un verbo de movimiento. Pues es un mundo injusto en todo, en lo político, en lo económico, en lo todo, pues genera injusticias y ya está. Y mientras no se haga un cambio radical, o sea, mientras no se cambie la raíz, o sea, mientras no haya un cambio revolucionario de verdad, no como lo que llaman aquí las revoluciones, lo que llaman aquí de Egipto, de cual, sino un cambio de verdad, pues no podrán atenuarse bastante todo esto, porque una sociedad perfecta no existe, pero desde luego lo que hay ahora no es que no sea una sociedad perfecta, es que es el escándalo absoluto. Bueno, pues eso es lo que queríamos también pasar por encima de temas, bueno, eso de temas que comentamos en otros programas. Y bueno, alguna cosilla ahora cambiando un poco. En un programa pasado hice yo un comentario que además creo que fue replicado por Perú, al menos. También por Lola. Masa revolucionaria. Vas a pagar por ello, Perú. Un comentario hablando de la... Estábamos hablando eso de la gente que maneja el mundo y de, bueno, del tema de las intervenciones militares y tal. Y yo puse como ejemplo, digo, bueno, esa gente no puede hablar nada porque si fueran la Madre Teresa de Calcuta y dijiste que la Madre Teresa de Calcuta que algo tendría, pues la verdad es que casualmente localizaba una información que acaba de salir hace poco y en la que hablaban de... Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Hablando de la madre Teresa de Calcuta, que su nombre real era Agnes Gonza. Y bueno, ha habido un estudio que han realizado unos cuantos académicos canadienses de un par de universidades, de la de Ottawa y la de Montreal, y se han dedicado a recopilar documentos. Han recopilado 500 documentos sobre la vida y obra de esta mujer. Al final se ha quedado con 287, en los que por visto está el 96% más o menos de toda la literatura que se ha publicado, ¿no?, sobre la Madre Teresa de Calcuta y su fundación. Bueno, su fundación se llama la Orden de las Misioneras de la Caridad. Pues parece ser que aquí la señora, la Madre Teresa de Calcuta, bueno, pues que dicen que sus misiones eran verdaderas casas de la muerte, que los millones recibidos por su fundación, que fueron muchos, no se correspondían en absoluto con su supuesta obra de caridad, ¿no? Decir, entre otras cosas, que esta mujer abrió 517 misiones, que no es poco, de acogida para pobres y enfermos en más de 100 países. Decir que la gente, los médicos al menos, que visitaron estas misiones, que las llamaron Casa de la Muerte, dijeron que más o menos la gente que va allí, dos terceras partes iban buscando atención médica y una tercera parte la gente estaba muy enferma y buscaba ya pues una muerte un poco en condiciones mejores de la que podía tener, ¿no? Y solían, bueno, ser gente, muchos enfermos de SIDA, además era en los años 70 y pico, ¿no?, cuando fue desgraciadamente el boom, ¿no?, de los enfermos del SIDA. Y al parecer esta mujer pues decía, ¿no?, como que el sufrimiento como te dignificaba. O sea, era bastante hipócrita porque cada vez que enfermaba ella iba a los hospitales de lujo y no le faltaban todo tipo de analgésicos y de medicinas que le quitaran el dolor, pero sin embargo esos hospitales no se daban analgésicos ni nada que pudiera ayudar a evitar el dolor a toda esta gente. En sus misiones, por lo visto, había, según los médicos, falta de higiene, condiciones pésimas de atención a la gente que estaba internada, una alimentación inadecuada totalmente y además una escasez notoria de analgésicos, ¿no? Pero sin embargo les sobraba el dinero porque había recaudado para sus misiones esta mujer cientos de millones de dólares, ¿no? Claro, sí. Decir eso, que tenía una concepción cristiana del peculiar sobre el sufrimiento y sobre la muerte, y que esto es una frase literal para que ya podamos ver la catadura de la señora, que decía algo así: hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte. Sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento. Pues hombre, es que... pero que hay de sorprendente en que un cristiano sea cristiano y diga cosas de cristiano. Hombre, tampoco... La caridad funciona así. Para que haya caridad y por lo tanto salvarse por la caridad y por las buenas obras, tiene que haber alguien que las reciba. Por lo tanto, para un buen cristiano, la pobreza, la miseria y el sufrimiento es necesario. No, pero al parecer Y la caridad no pretende curarla, con mucho paliarla. Pero al parecer esto era más, con todas estas noticias que están saliendo ahora o estos datos, era como más sangrante porque pues al parecer fue un tema bastante mediático. Es decir, que a esta mujer se le atribuyó una serie de cosas que luego, tirando de datos reales, eran imposibles, ¿no? Por ejemplo, pues que daba de comer... Claro, sí, es un aspecto de comunicación occidentales directamente. Efectivamente, como que daba de comer a decenas de miles de personas en la India. Y al parecer, los comedores que tenía allí, como mucho, podían atender a 300 personas, ¿no? Cosas de este tipo, claro. Y además se quedaban sin comer las propias monjas. Tropecientas casas. Luego, claro, al parecer. Pero es que además se dedicaban también al secuestro de niños. O sea directamente, igual que los budistas, estos tan admirados en Occidente, como señores como Richard Gere, pues se dedican al secuestro de menores de 12, 13 años en un sistema feudal en el que siguen viviendo. Es decir, con 12, 13 años los sacan de sus familias, de familias pobres, y los tienen como criadas, sí, a las que luego le ponen un trapo en la cabeza y las llaman monjas. No admitían a niños que no vinieran con un papel firmado de sus padres donde decían que rechazaban vendían a sus hijos, vaya, que se los podían quedar ya, o sea, no solo para darles de comer y para... No solo es una superestrella inventada, sino que además era maligno lo que hacía allí. Sí, sí, o sea, sí, yo lo que veo es una perfecta adaptación a las tradiciones culturales del Indostán, por lo que veo aquí, porque... Bueno, pues decir que ya, aparte, ella que veía... No comían vaca. Lo que es curioso también es una vez más la rapidez con la que el Vaticano, aprovechando el tirón del marketing, la puso en el cohete de la santidad, porque yo no sé si ya es santa esta mujer o poco le va, o va pues a serlo a la vez que... Te digo que a la que Juan Pablo II, ¿no? Ya es santa. Y ¿ya es santa? Sí, ya es santa. No, pero hace tiempo ya. Para empezar, eso, que ella hablaba de la hermosura de ver sufrir a los pobres, la muy sádica retorcida, que no tiene otro nombre, y la muy fidepú, y decía que... Que ella, por lo visto, claro, no se consideraba pobre, entonces su sufrimiento debe ser que no hacía falta, ¿no? Ni enriquecía ni ayudaba a nadie. Entonces, cuando ella le llegó el momento y tuvo que recibir cuidados paliativos, no estuvo en una de sus misiones cutres, sino en un hospital de Estados Unidos, y un hospital que imagino que le pasaría en una buena factura, ¿no? Bueno, decir que cuando sucedió la tragedia de Bhopal, de la India, una tragedia de los accidentes industriales y químicos más graves de la historia, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Miles y miles de personas muertas y miles de personas que han quedado ciegas y que han quedado, bueno, una auténtica tragedia de devastación de una empresa occidental que tenía allí una planta de producción de productos químicos y de pesticidas, con unas condiciones, claro, que no exigían allí de seguridad ni nada. Entonces, claro, eso se llevaba allí, ¿no? Lejos de Europa y de América, la Unión Cambrais esa, o Cambridge, o como se diga. Y un día, pues la fábrica, que estaba además ya anunciado de sus condiciones, habían hasta periodistas allí que lo habían anunciado, que eso iba a fugarse, pues petó, y miles de muertos. Pues en ese momento la madre Teresa, que estaba allí, sí, desde luego le hizo muchos... Puso tiritas. Ofreció muchas oraciones y ofreció medallas de la Virgen, pero ni un solo duro de los millones que atesoraba para todos los afectados de Bhopal. Esta mujer recibió de manos de Duvalier, el dictador de Haití, recibió la Legión de Honor. La Legión de Honor recibió algunas becas de Duvalier y varios millones de dólares de Duvalier que fueron a las cuentas corrientes de su organización. Decir que esta mujer fue saltada a la fama por un periodista acérrimo antiabortista inglés llamado Malcolm Majerich, o como se lea, en 1969, y hizo un documental elogioso sobre esta mujer. Tiempo después, poco después, la dieron el Nobel de la Paz, que ya sabemos que se lo dan a gente así como el primer ministro israelí, ¿no? A gente Obama. Aquí sí, Obama y tal. Obama, aquí, sí. Personajes, bueno, ilustres. Y decir que esta mujer, cuando dio el discurso en el que dan los Nobel, ¿no? Cuando dan el Nobel, hablando de la injusticia en el mundo, pues lo que ella vio que era más injusto del mundo, dijo que el mayor destructor de la paz que había hoy en día en la Tierra y de todo era el aborto. Era lo que a ella le quitaba más el sueño. Hombre, le quita el negocio. Si no hay niños miserables... Objetivo cumplido, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde... Dejarles que nazcan y que sufran. Dejarles que nazcan, que padezcan, que no... Así Duvalier quiero criado gratis, ¿no? Así Duvalier podrá dar esa limosna y quedar, ir al cielo pese a haberla liado parda. Un hombre ilustre. De Baby Doc. En Haití, recordemos que Duvalier padre y Duvalier hijo fueron dictadores en Haití que coayuvaron bastante a que Haití sea uno de los países más pobres del mundo y que bueno, pues que tenían aquellos señores simpáticos, los Tonton Macuts y ese tipo de gente, que eran uno de los represores más salvajes que ha habido contra las poblaciones. Y como represores salvajes que fueron, cuando acabaron, le llegó el momento, a ellos también les fue dado el salvajismo que ellos repartieron. ¿Pero recibieron la extrema unción, que es lo que a mí me preocupa? No, yo lo que ves que recibieron era que la gente les apaleaba, les linchaba, y me acuerdo imágenes bastante impactantes de algunos de la gente cogiendo pedruscos y directamente machacando el... Por no hablar del famoso modelo muñeco Barney Michelin, cuando sí, que les ponían neumáticos alrededor y les pegaban fuegos vivos, claro. Con... Pero eso fue en Haití, eso era también... Eso también es Sudáfrica, pero en Haití, Sudáfrica, empezó en Haití con los Tonton Macus, sí, bueno, aquellos pues... simpáticos señores. Pues que sí, bueno, pues Teresa de Calcuta... Un pequeño dato, por favor, el último para cerrar... Iba a poner la canción de efectos secundarios que la dedicaba a ella. Pero... Pues no, mejor no la pongas. No existe tu Digo que esta mujer, hemos hablado, habéis dicho que era santa, pues sí, fue santa, porque resulta que el milagro al que le atribuyeron para poderla santificar fue curar a una señora llamada Mónica Desra, que por lo visto tenía un intenso dolor abdominal. Esta madre Teresa le colocó una medalla y de repente pues desaparecieron sus dolores. Aunque varios médicos atribuyeron a ciertas drogas y medicamentos que había tomado lo que había provocado que se le remitiese el dolor que tenía de un quiste ovárico y de la tuberculosis que padecía. Pero bueno, eso fue su milagro, ¿no? Por lo visto. Sí, pues entonces, que la iglesia se saca la manga. Le quitó un dolor de tripas. Desde luego que los santos ya no son lo que eran. Antes te crecía una pierna que se te había amputado en un accidente y ahora te curan el dolor de tripita. Identifiquemos a las madres del mundo, por favor. Bueno, hay un santo peruano, Fray Escoba, o más conocido San Martín como de Porres. San Martín de Porres, cuyo milagro es que en un mismo plato comieron un gato, un pájaro, un ratón y un perro. Pero por turnos. Claro, primero llegó el pájaro. Con cadenas. Y luego el pájaro se comió el pájaro. Pues sí, hay milagros que. Pero bueno, eso es más gracioso, por lo menos, ¿eh? Sí, no, es un santo muy simpático. Además es morenito, vamos, que es negro. Es el primer santo negro. Es un santo negro que está muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, pues esta es la historia de la madre Teresa, que yo encima no tuve la ocurrencia más que ponerla como que ella. Como un ejemplo. Hay que reconocer que tampoco, yo que sé, que son peores los otros, ¿no? Yo es que tengo por sistema dudar de cualquier persona que sea ensalzada por la comunicación. Y más por la iglesia, obviamente. Aquí está esta información, ahí queda esta información. También hay que sospechar de este hombre que ahora está muy de moda aquí, que también va por la India, el padre no sé qué, que ahora está en todos los araos, en todas las televisiones, en todas las fiestas. El mensajero de la paz. El mensajero padre Ángel. El padre hombre, Ángel, todos sabemos que el verdadero santo era el otro, que se ha muerto ya. Hombre, la verdad es que cuando lo escuchas opinar en las tertulias estas de la tele, es bastante cañero dentro del nivel de las tertulias. Bueno, ahora había una noticia que le desagradaría a la madre Teresa de Calcuta. Que ha desaparecido la pobreza infantil. No precisamente. Lo digo porque son menos pobres para poder torturar en sus centros y que expíen a la humanidad y tal, ¿no? Con el sufrimiento. Pues nada, noticias que han salido del aumento, como todos sabemos, que cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres, el aumento de la gente considerada rica y millonaria a nivel mundial y en el Estado español en concreto. Aquí en concreto, en el Estado español, supuestamente hay 5,4% más de ricos que el año pasado, 13.000 nuevos millonarísimos y hacen un total ya de 144.600 personas que se puede considerar forrados, pero yo había oído el dato de 30%, el aumento de los hiperricos en este país. Pero desde igual que es acumulado desde el inicio de la crisis. Claro, desde lo que yo digo que el 5% es el 5,4% es en un solo año. En un solo año, pues de 2007 ha aumentado un 30% de los hiperricos en este país. 13% o algo así. Los niveles mundiales de riqueza, a nivel mundial, aquí ha sido el 5,4%, pero a nivel mundial ha sido el 9,2%. O sea, que es que eso es algo. Que hay negocio. O sea, que hay que seguir recortando, porque esto no puede permitirse. Por un lado, habrá que ver si está aumentando la riqueza o simplemente se está aumentando el número de ricos, que no necesariamente tiene que ir de la mano. No, aquí hablan del número de gente considerada millonaria. Sí. En este caso, para hablar de estos ricos, por lo visto, los datos que se barajan o como se les considera son individuos o individuas con activos de inversión superiores a $1,000,000, excluyendo su primera vivienda, los bienes de consumo duraderos y los consumibles. O sea, gente que está forrada más que forrada. Yo cuando estaba metiéndome en un piso era millonario de esos, tenía una hipoteca de €1,000,000 por un piso maratalá. Ah, no, mierda, qué tiempo es aquello. Bueno, decir que también esto contrasta, por ejemplo, según Cáritas. Según Cáritas hay 3 millones de personas ahora mismo en el Estado español con pobreza severa. Había 1,5,000,000 hace 5 años, ahora hay 3 millones. En Estados Unidos 46 millones y medio de personas son consideradas también pobres, bastante pobres, ¿no? Y decir que únicamente en la ciudad de Nueva York hay 50.000 personas que no tienen hogar. Familias enteras, salió otro día más por la tele, salía gente que no tiene hogar, o sea, gente no se considera ya directamente mendigo, pero al menos gente que tiene que estar de un albergue a otro y familias enteras que no tienen hogar, que no tienen casa. 50.000 personas. Entonces no sé qué son tantos. Son muchos. Pues que van a ver, pues sí. Lo que ya se sabe, ¿no? Que los ricos son más ricos, que los pobres son más pobres y bueno. Y más pobres y muchos más. Sí, más pobres. Y creciendo. Son más pobres y más pobres. Y lo que demuestra una vez más que el concepto de crisis y de apretarse el cinturón es que es un cuento chino. Para los gilipollas de abajo, para que los de arriba sigan creciendo y creciendo. Para que los propios de abajo traigan un discurso que va contra sus propios intereses. Bueno, pues sí, tenemos que ajustarnos el cinturón. Así podremos salir de la crisis, por favor. Que hay más dinero que el que había hace 5 años. Cada vez hay más dinero. Sí, yo cuando oigo hablar a los políticos de turno, a Rajoy o al que toque, que me da igual, hablando de que porque estamos superando, porque estamos saliendo, porque está. ¿Cómo que estamos? ¿Pero qué conjunto hace ese? ¿Con quién nos quiere poner? ¿Con qué se quiere juntar? Hombre, ese? El plural de cortesía, ¿no? Por sí, no decir yo. ¿Pero qué tipo de discurso que estamos? Yo creo que era plural majestático. Sí, pero de cortesía. Estamos saliendo de aquí, como el Papa, ¿no? Sí. Esa gente que no sabe ni qué es crisis, ni lo sabrá en la vida, o si sabe lo que es, desde luego saben que es la crisis, y ya vemos lo que pasa cuando hay crisis. ¿Qué pasa cuando hay crisis? que aquí hay 13.000 millonarios más en un solo año. Eso es lo que pasa cuando hay crisis. Cuando hay crisis hay negocio. Hay que reconocer que sí, están saliendo de la crisis. 13.000 han salido de la crisis. De su forrados, claro, de los suyos, se puede decir, ¿no? Que ya estaban cerca, ahora han salido. Eso de estamos y de incluirse, o sea, eso de hablar, claro, el tema ese, claro. Pero eso es como cuando gana y todo eso va también con el tema de que estamos todos en el mismo barco y es también pues el ascenso que hay últimamente del patético y asqueroso patriotismo, de tener que aguantar la asquerosa bandera rojigualda por todos los lados, que antes la gente no llevaba eso y ahora por todos los sitios que vas está ahí la bandera de España, hoy que creo que han ido los de la selección de fútbol a Albacete. Hombre, la patria de Iniesta. Han ido ahí tropecientas personas y chavales, todo el mundo ahí. Y no van al instituto, hacen pellas. Entonces, lo que hablan de marca España, o lo que la verdad que lo que han conseguido en los últimos años, cosa que no existía hace 20, realmente es ellos revalorizar la idea de patria, y de verdad la han fortalecido, la idea de patria, el tema de sentirse español, lo han conseguido, eso es verdad que lo han conseguido, igual que han conseguido rehabilitar, por ejemplo, la visión del ejército frente a la sociedad e incluso de la policía. La gente hoy en día, ¿sabes? Es verdad, o sea, se han salido con la suya, porque claro, tenía bastantes cosas a su favor, ¿no? Pero se están saliendo con la suya en eso totalmente, vamos. Bueno, yo creo que tampoco, bueno, por otro lado, creo que hay muchísima gente que también se ha dado cuenta de qué va todo esto, ¿no? Y de que esto de la democracia y el capitalismo es el gran timo. Y no solo gente que ha acabado en la puñetera calle, o despedidos, etcétera, etcétera. No sé, creo que sí que poniendo un poquito de una lucecita ha habido gente que se ha dado cuenta. Hablando de otras lucecitas, hablando de lucecitas también, otra lucecita es la lucecita esa que dicen que hay al final del túnelcito. El que hablaba el otro día. Sí, la muerte. El de Lindos. El tren que viene a la muerte. Este va tu vida en 6 segundos. La locomotora que viene en sentido contrario cuando te metes en el túnel. Volviendo un segundito. Antes de cerrar el tema del reparto de la riqueza, unos datos de estos típicos que puede salir en cualquier ONG demócrata burguesa. Son del 2010. Pues dice, no es muy sorprendente que el 50% de la población adulta del mundo tenga el 98% de la riqueza. Bueno. Pero que el 10% de la población del mundo tenga el 83% de la riqueza ya choca un poco más. Pero es que si llegamos a que el 1% de la población del mundo tiene el 43% de la riqueza, pues ya empezamos a comprender un poquito más cómo funciona esto, ¿verdad? Y si la gente no lo comprende, ya es que... A ver si nos quedamos del guindo, ¿no? Y no me refiero al ministro. No, y hablando de... Bueno, ya que has dicho esto, decir, por supuesto, ¿y qué es lo que... ¿Qué tenemos que hacer la plebe, la canalla? ¿Pedir que nos den un poquito más? Esa caridad que decíamos, que nos den un poquito más. Reformar el sistema, que nos den un poquito más los ricos, que nos den un poquito más de dinero para que no haya tantos ricos o para que los pobres sean menos. Reiniciar a ver si el sistema se olvida o. Pero los ricos nunca han dado nada. Quiero decir, los ricos cuando han tenido que soltar algo ha sido por la presión de los trabajadores y por la guerra social. O sea, los ricos jamás han dado nada. Si la gente piensa que, bueno, cuando llegue la bonanza nos volverán a dar los derechos que hemos perdido. No, señores, los derechos jamás, jamás, jamás los han dado. O sea, ya ni siquiera pensando en que, bueno, si hay tanta riqueza que se reparta mejor, es que los ricos jamás van a repartir esa riqueza. Es que la gente, el discurso este, no digo derechista, o sea, o derechosto, o derechista, de derechos. O derechusta, sí, porque es así. El discurso derechista, que yo lo llamo derechista, pues el discurso de los derechos hacen creer que la gente es que se cree que porque como nace ya tiene ciertos derechos. Yo tengo derecho a bla, bla, bla, bla. ¿Cómo que derecho? Los derechos, para empezar, no existen. Los derechos son cosas que te dan o te quitan cuando les vienen gana a los gobiernos según les parece. Aquí no hay derechos. Y la gente, cuando en vez de sentirse que tiene tanto derecho, que encima ni siquiera tiene porque no son y te lo dan y te lo quitan cuando quieren, que no es nada que ni tú te hayas ganado, se dé cuenta de lo que hace falta no son derechos, sino otra cosa, que son deberes y compromiso, que es el compromiso, el deber y el compromiso de luchar por una vida y por un mundo más justo para todos, para nosotros los que estamos aquí, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros padres que están todavía. Eso es el único que tenemos, el deber de buscar la justicia, la verdad y el deber y el compromiso ese es lo que hace falta, el tener ese deber. ¿Qué derecho? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? Los derechos no valen para nada ni no son nada. Los derechos son la zanahoria que te dan y te alejan y te acercan cuando les vienen ganas y tienen a la gente haciendo el tonto en la calle pidiendo sus derechos, que dicen que es que los han conseguido con tanta lucha la gente y luego es mentira. Aparte que ahora se está mitificando un poco lo que la gente está como virgencita, déjame como estaba hace 4 años. Pero vemos las cifras de cómo estábamos hace 4 años. No había desahucios hace 4 años, no había despidos hace 4 años. Entonces, ¿qué es eso de...? Mira, el otro día estaba hablando con chavales de 15 años sobre el feudalismo, ¿no? Sobre el régimen señorial y la adscripción a la tierra, ¿no? Porque el discurso era muy hipócrita. Los siervos no eran esclavos. O sea, podían disponer libremente de su vida, supuestamente, porque dentro del cristianismo... La evolución de los esclavos. Claro, ¿no? El cristianismo no permitía que un alma cristiana fuese esclava de otra alma cristiana, ¿no? Entonces no se podía tener esclavos. Pero tenían un detallito que era la adscripción a la tierra, ¿no? Oye, perdona, pero eso es mentira. O sea, en la práctica, porque yo sepa, el cristianismo, ¿cuándo combatió la esclavitud? Efectivamente. Al más de que otros cristianos. Pues sí, bueno, no, los negros, el debate se zanjó diciendo que los negros no tenían alma. Claro, por eso eran lícitamente esclavos. Yo te estoy hablando del siglo IV, cuando el cristianismo se extiende en el Mediterráneo. Pues ahí es cuando el Imperio Romano dejó de funcionar y la esclavitud siguió funcionando. Pero ahí es cuando siguió funcionando, pero le convenía muchísimo más la servidumbre que la esclavitud. Pero por eso que entonces, lo mismo que cuando desaparece la esclavitud en el siglo XVIII-XIX, es porque va a ser sustituida por el trabajo asalariado. Pero no estoy diciendo que fuese un regalo humanista del cristianismo. Simplemente le salía más barato tener esclavos. Pero me refiero que no lo sustituyó. Otra cosa es que disminuyera la esclavitud, pero la institución de la esclavitud transitó por toda la Edad Media, en pleno feudalismo, en pleno cristianismo, pues allí siguió disminuida en cuanto a su volumen, porque entre otras cosas, pues claro, no hace falta, porque si tengo siervos, ¿para qué cojones quiero un esclavo? Claro, porque para presumir en la corte, porque estoy un color raro. Al esclavo había que darle de comer, al siervo no. Entonces era mucho más económico. Pero a lo que quería llegar es que yo, hablando con chavales de 15 años, ¿no?, yo les decía, pero profe, ¿por qué no se iban de allí? Me habéis pillado. Sí, no, creíamos que mantenías conversaciones con quinceañeros con feudalismo en los villanos. Bueno, me argumentaban, ¿por qué no se iban de allí? Es que eran tontos y tal. Les digo, no, es que hay un pequeño detalle que se llama adscripción a la tierra, ¿no? El siervo estaba adscrito a la tierra, no podía abandonar la tierra que le había dado el señor, bueno, que le había cedido el señor para que trabajase en ella. La cuestión es que, claro, un chaval sorprendentemente me dice, pero eso se parece a la ley hipotecaria, ¿no? Claro. Digo, pues precisamente, si no tienes dinero para pagar, es que quedas adscrito a tu hipoteca. Y da exactamente igual, es decir, vivimos en un régimen feudal. Pero bueno, ni feudal o esclavista, porque te recuerdo, hablando con esos mismos chavales, te habrá salido la conversación de cómo se llegaba a la esclavitud en la edad antigua, ¿no? ¿Cómo era? ¿Deudas? ¿Por nacimiento de vientre esclavo, por prisionero de guerra o por deudas? O sea, yo tengo deudas, no respondo solo con mi matrimonio, sino con mi persona. ¿Ahora cuál es? Pues acabar en el talego. En aquella época acababas esclavizado, pero vamos, la evolución... Sí, pero en el talego te pondrán a trabajar para el Corte Inglés por 13.000 pesetas al mes. Por lo que veo, de esas tres casas que ha puesto, la única que no hay ahora... es la de conquista la de por guerra, porque por venir de vientre esclavo, de luego que continúa, y la otra cuál era, por deudas es coyuntural, que haya más o menos, pero también lo hay, entonces es que evidentemente el paralelismo, estos supuestos evoluciones, el paralelismo es muy marcado entre la situación, las masas siguen estando sometidas antes se llamaba la inscripción en la tierra, ahora se llama la ley hipotecaria, el siervo feudal se sentiría más libre que un esclavo, o bueno, o igual le daba igual desconocía lo que era la institución de la esclavitud, él conocía su terruño y al señor de las barbas que le cogía la parte de la cosecha. Pero bueno, básicamente el tema es así. Al lado de un esclavo, ¿no? O sea, porque tenía que el esclavo, bueno, pues estaba ahí de forma, entre comillas, pasiva, ¿no? Pero sin embargo, el agricultor ahí tenía que estar, que era... o sea, tenía que producir. Tenía que darse mucha prisa. Claro, tenía que producir para él y para el señor. Claro, porque si no le daba para cubrir lo que tenía que pagar, no comía. Los impuestos eran lo primero, se le quedaba justo. No, pero les daban de comer. Quiero decir que a los patricios romanos les salía más barato tener siervos que esclavos, cuando ya empieza a decaer. Y más productivo. En un momento dado. Empieza a decaer el Imperio Romano, ¿no? Es una transición. Y también te digo que en la época esa que hablan siempre tan negra de la Edad Media, de que si la tal, que si los señores feudales, que si tal, el diezmo, pues te ríes del diezmo. Porque vamos, los impuestos que se pagan hoy no son el diezmo. Tú no te quedas ni con el diezmo. Del IRPF ya pago bastante más que el diezmo. Por lo tanto, si te pones a sumar por impuesto impositivo que hay ahora mismo es 25 veces más grande que el que había en la Edad Media por parte de los señores feudales a los siervos. Sobre todo cuando además se podía pagar en. Es que es así. Pero ahora lo pagamos contentos porque está la sanidad y la educación pública. Pero entonces tenían misa gratis todo el día. Bueno, no sé por qué les tocaba pagar cuando eran funeral. No, volviendo al tema, por cierto, hasta el tema de la esclavitud, también recordemos que la esclavitud tenía sus grados y sus valores. No era lo mismo ser el tutor griego del hijo de un senador romano que estar en las minas de sal de Tracia allí con un latigazo. No, no, vale estar ser esclavo en el campo. El tutor de la hija de Julio César era, no me acuerdo ahora mismo, era un esclavo, un filósofo, pero no recuerdo ahora su nombre. Claro, el estatus que tenía ese filósofo, aunque era esclavo, no era dueño, no podía decidir dónde irse, era un esclavo de lujo, ¿no? O esclavos artistas, o esclavos, sí, era la esclavitud. Pues la básicamente, ¿no? Es verdad que la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en la esclavitud son las películas. Es que entre otras cosas es el viejo truco también, como como por con ese falso engaño que hay muchas veces en el conocimiento histórico, que es como del constante, el constante progreso y la constante mejora. Pues es mentira. Pues y como un devenir irrefrenable de siempre para arriba la y para ya, volver claro, a identificarte y la historia, con pues quién. Eso, tiene sus altos, sus bajos, sus vueltas esa atrás. Esa idea, además, es una idea absolutamente nefasta, claro. Vamos, y que junto tiene... Con y el esa idea histórico... Y la tiene la gente, es que la tenemos todos... Punset la repite todos los días en la tele. Metido, pero hasta vamos, hasta el tuétano, hasta el cerebro reptiliano la tiene todo el mundo metida esa idea. Incluso el escotado. La gente se lo cree, absolutamente, que este es el mejor de los momentos históricos, que antes era todo horrible, que antes vivía todo el mundo... peor y... Mira, ayer y hoy... era horrible. Y luego, aparte ya, claro, si te pones a ver series de la tele, como decimos, ¿no? O cosas de estas reconstrucciones, que ya es una... Las bazofias estas que echan, como cuando, creo que lo he dicho aquí... Isabel. No, como la de la Águila Roja, que... Pero bueno, es que la de Águila Roja... Que Águila Roja es profesor del cole, y van los niños al cole hace, ¿cuánto? 400 años, ¿eh? No sí, sé, pero ¿no? Además es que... Ya, que, yo, es que por la, favor. Yo solo vi 10 segundos de esa serie, ya me vacunaron, que iba el hijo del marqués, iba al mismo, a un colegio con pizarra y con numeritos, como la guardería Montessori... Y le ponían allí sentado con el hijo del tonelero y del no sé qué. O sea, digo, pero vamos, que eres el anormal. Estaba claro que no había superado la EGB el guionista de la serie. O lo que es peor, el director se la traía al pairo, como siempre lo que diga el guionista o el asesor. O lo que está claro, no es que se la traiga al pairo. Es que a lo mejor conviene que la gente se crea que la escuela existe de toda la vida y que es una cosa normal y corriente, que es lo más normal del mundo. No, por supuesto, yo debe seguir ahí funcionando. Bueno, me habéis cortado antes, iba a hablar un momento de la luz final del túnel que decía de Guindos que se ve, y digo que él, para empezar, no ha visto túnel, entonces no ve ni luz, ni antes ni después, ni túnel, porque ellos no tienen ningún problema, ni lo tendrán nunca, porque son otro tipo de gente, no tienen ningún problema ellos. Ya lo llaman entrecomía, ¿eh? Pero hablamos de, hay gente que no va a ver el final del túnel, ni lo va a ver nunca. Una de esas personas, por ejemplo, el 17 de septiembre dejó de ver luz ya, que se llama Amparo, de 45 años, de Carabanchel, que vivía en una vivienda de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Le comunicaron el fin del arrendamiento de su vivienda, una deuda que tenía que pagar de 975 euros y el desalojo para el 21 de octubre. Esta mujer vivía con 3 hijos menores, con su marido y con 2 nietos, aparte tenía algún hijo más mayor. Y bueno, el marido acudió a la empresa municipal de la vivienda y suelo aquí de Madrid a intentar saldar esa deuda de 900 euros. Le dijeron que no se podía. Esta mujer ese día se suicidó. Es una de las mujeres que ya no va a ver el final del túnel. La gente, creo que fue primero la empresa municipal de la vivienda, una gente que fue allá a protestar por el tema. Luego ha habido una manifestación a la Junta Municipal. No es el primero. Banda, en el año pasado y este, ya más de 100 personas, 100 y pico personas, por tema de desahucios ya muertas, suicidadas, sobre todo. Y bueno, pues eso. Que eso, que la gente va a ver el final del túnel, la luz, hay gente que no va a ver la luz por su culpa. Recordamos también que, por además medida gubernativa para sanear las finanzas de la empresa municipal de la vivienda, se decidió la venta, entre otras cosas, de 18 en este julio pasado, se vendieron 18 promociones de viviendas a una compañía privada de un extraño nombre en inglés que no ni he apuntado, pero bueno, que se ha vendido a bajo precio, o sea, 18% pues, de vivienda, mientras se está poniendo en la calle a gente que está en estas empresas, viviendas. Hombre, pues es que precisamente es causa que, y efecto, claro. No vas a, es el, hombre, el viejo truco de se compra bloque con inquilinos o sin inquilinos, da igual, con bicho, hablando mal y pronto, como lo dicen en esos términos. Si no recuerdo mal, la empresa que estaba relacionada con esta compra, no sé si he soñado que tenía que ver con Goldman Sachs, la famosa... Sí, tiene un nombre. Sí, lo he leído también. Y no solo eso, sino que también todo el rescate bancario que se ha hecho con el dinero de todos los contribuyentes para sanear a las cajas estas que primero fueron saqueadas por todos los políticos de este país, incluso los sindicalistas estos que estaban en los consejos de administración. E incluso la iglesia también. Y la iglesia, efectivamente, como Caja Castilla-La Mancha, que nadie se acuerda de ella, y era gestionada por la iglesia directamente. Bueno, pues todas estas que han sido rescatadas, luego resulta que esas mismas empresas están desalojando a la gente de sus casas, y esa gente, si tiene nómina, está pagando con sus impuestos el rescate de esa gentuza que los está desalojando. O sea, es que es ya el colmo de la tomadura de pelo. Pero bueno, pues parece que la gente está un poco dormida con lo de que me quede como estoy, salvo a estas personas que ya no tienen ninguna luz en ningún lado. Porque... Sí, la gente ya da gracias por decir, por favor, que tal como están las cosas, que no suban las hipotecas y que me dé por lo menos con este trabajo de mierda, que no me echen de este trabajo de mierda que tengo y pueda pagar la hipoteca y que me queden 4 euros para comer en basura. Claro, pues comercial. Pero hombre, porque por supuesto hay un refrán castellano que dice, el miedo guarda la viña. En este caso, la viña de los terratenientes, la viña de los que, de esos porcentajes que aumenta el 13% de ricos, el miedo de los de abajo... renta pero bien a los de arriba, y así está. Mientras la gente está virgencita, que me quede como estoy, con 600 euros por un trabajo de 40 horas, más horas extras sin cobrar ni una, malviviendo, principalmente pensando en pagar la hipoteca, pues no me puedo quejar porque hay gente que se ahoga en el mar y hay gente que se suicida porque le embarga, o hay gente que está recogiendo basura en los contenedores. Cuando se expone tantas veces, muchas veces, cierta forma de exponer este tipo de situaciones extremas o no extremas, causadas por la, supuestamente causadas por la llamada crisis, pues no deja de ser también un efecto disuasorio e intimidatorio, ¿no? Por supuesto, y además cuando se pierda el miedo, pues cuando pierdan el miedo los de abajo, cuando perdamos el miedo los explotados, entonces es cuando ya no será el miedo lo que les entre, sino el terror a los que están arriba mandando, les entrará el terror. El llamado, el pulso, ¿eh? Y sufrirán el terror, el llamado terror revolucionario. Sí, pero no les temblará el pulso de ametrallar a la gente si tienen que hacerlo. Nadie lo duda. Pero nadie lo duda que también que... esto no es el fin de la historia, que las cosas cambian, que los regímenes caen, que la gente de vez en cuando se harta, que muchas revoluciones son derrotadas o no son derrotadas, pero que hay veces en la historia que sí que se imparte justicia en algunas temporadas y se intenta por lo menos buscar la justicia, ¿no? Y bueno, y desde luego por eso estamos aquí, entre otras cosas. Y también hay que recordar que hay revueltas y hay revoluciones, que bueno, hay cambios que no implican revoluciones o revoluciones a sociedades más justas también. O revoluciones políticas que no implican revoluciones sociales, o revueltas que no implican, cambios, por más justicia, sí, ni más libertad, ni más igualdad. Estoy de acuerdo con la idea de, ¿no?, el historiador y estadounidense este Francis Fukushima, ¿no?, que junto con Samuel Huntington, que tenía su discurso este del fin de la historia, ¿no?, con la desaparición del muro de Berlín, como bueno, la democracia occidental, el liberalismo, el capitalismo triunfado, se va a extender por todo el mundo y es el fin de la historia, ¿no? Ahora los acontecimientos. Esa seguridad que tienen sobre sí mismos, pues cualquier día se les puede dar la vuelta. Y como ha dicho el compañero... Bueno, su seguridad está basada en el ejército de los Estados Unidos. Sí, bueno, su seguridad. En el ejército y el convencimiento de la población de que estamos en el mejor de los mundos y que no se puede ir a un mundo mejor. Hombre, sinceramente, no sé yo si buena parte de la población de toda esta que estamos hablando aquí, más de pauperada, y la gente que estamos, que no estamos, ¿sabes?, saqueando a nadie y que tenemos, que somos saqueados y saqueadas, no creo que creamos que vivimos en el mejor de los mundos, ¿no? No, bueno, de todas formas igual hay también parte de gente de no, más o menos acomodada, clase media, no, en Europa y tal, que Estados Unidos lo puede pensar, pero toda esa la gente que hay por debajo, aquí mismo y ya el resto del mundo, no sé yo. O sea, yo siempre que me encuentro un poco bajo de ánimo y tal, pienso en la Unión Soviética, ¿no? En el 89 nadie predecía su desaparición. En el 91 todos los expertos, los politólogos, los historiadores, etcétera, hablaban de que era evidente que la Unión Soviética iba a desaparecer. Sin embargo, en 1989, un ilustre profesor de la Universidad Complutense, Pereira, estaba a punto de publicar su libro La Tercera Guerra Fría. Es decir, nadie previó, o nadie quiso preverlo, o nadie lo de hizo todas público. Formas, también convendría que fuéramos también un poco conscientes de los oprimidos y los opresores, ¿no? Porque también aquí esto es un poco como el aquellos edificios del siglo XIX donde en el se iban colocando por pisos los estratos sociales, ¿no? Nosotros estamos, sí, tenemos encima unos vecinos muy ruidosos, molestos y que nos están chupando el gas, la luz, el agua y la electricidad, pero no estamos precisamente en el sótano ni en el entresuelo. Como muestra un botón, así a mi nivel de renta per cápita en el mundo, o sea, cuánto dinerito tiene una persona al año por países, pues sale que Burundi, el que veo el último aquí en la lista, que no están todos los del mundo, tiene 251 dólares por persona y año. Eso ya es una pasta. ¿Vale? Y el primero es Luxemburgo, que tiene 107.476. La renta per cápita, 107.000 dólares. ¿Dura 42.000? ¿En qué? En Luxemburgo. Pues aquí dice 107.000. Noruega, segundo, 99.000. Pues en el 2007. Bueno, ¡hostias! Y bueno, y aquí tenemos a España en un puesto 22º, que todavía ronda los 29.195, cerca de 30.000 dólares. Ya, pero es que eso de las rentas per cápita... Sí, eso es como lo que decimos, lo de lo que habla la gente de... Sí, el punto medio y el mediano. Lo que hablamos cuando hablamos aquí de los expertos demógrafos que hablan de la longevidad de la gente en el... Claro, antes la gente dice, no, es que la gente te vivía 40 años. Sí, pero, no, es porque la mayoría se morían con 4 meses. Vale, pero bueno, pero eso te puede... Eso te, refiero, te da cierta horquilla para jugar, pero estamos hablando de cientos de veces la cantidad de una a otra, o sea que eso ya no hay horquilla que lo soporte. Y simplemente, sí, bueno, que si sabemos... cualquiera de nosotros hiciéramos un cálculo con nuestros ingresos yo anuales, no que no están en los 29.000 dólares, Pero vamos. Al igual que no conozco a ninguna mujer que tenga 2,1 hijos, no conozco a nadie, sinceramente, pues sí, que tenga una renta per cápita de 40.000 dólares al año. ¿Que no, yo no lo... ¿Que no conoces a nadie? 40.000 no. dólares al año. Todos los que quieras, 40.000 dólares al año, que son 30.000 euros. Anda, ¿al año? No. En tu trabajo hay unos cuantos. Pero eso será bruto, además. Per cápita es per cápita. Lo diré, 25.000. A lo que me refiero, pero, que también que las estadísticas no dejan de ser estadísticas y que cuando, con por 14 ejemplo, pagas, a mí me ha sorprendido y no hace mucho que de vez en cuando te hablan del salario medio aquí en el Estado español. Es una cosa es medio y otra mediano, que no es lo mismo. Bueno, hablan del salario medio, que me imagino que será, claro, hacer la media entre la gente que cobra un pastizal y los que cobran una media. El salario medio, me acuerdo que que lo leías y decías, sí, hombre, ¿cómo que salario medio de 4.000 euros o una salvajada? Y yo la mayoría que gente que conozco no lo cobra, eso quiere decir, pues que ahí están también haciendo la media los 144.600 multimillonarios. No, pues ese es el ejemplo que se le pone a todos los niños para explicarles lo que es las estadísticas, ¿no? Yo tengo un pollo, me lo como yo, y aparecerá que el compañero se ha comido un pollo. Que nos hemos comido un pollo entre los dos, claro. Sí. Pero bueno, ahí está una cosa, el salario medio y otro el salario mediano, que en estadística hay sus trucos. El uno, ahora mismo no sé cuál es cuál, uno es, pues tú coges el punto medio entre el más alto y el más bajo, y otro es sumándolo todo y dividiéndolo. Claro, o sea, entonces, generalmente, muchas veces, lo que se dice es el mediano, si no me equivoco, de todas formas, el punto medio entre arriba y abajo. Que no deja ser dentro de la estadística una mentira. Y en la estadística, si profundizas, España es uno de los países más injustos, dentro de los países, entre comillas, desarrollados, es uno de los países con un reparto más injusto de la riqueza comparado con Alemania o incluso con Japón, que nos puede parecer un lugar bastante... Pues España es de los países más injustos en cuanto a reparto de la riqueza. No recuerdo si estaba alrededor de 80-20, comparado con Alemania, que podía ser un 60-40, es que era una cosa escandalosa. Y hablando de riqueza y pobreza, me he acordado también de la cancioncilla del grupo que siempre se habla de acabar con la extrema pobreza y que dice, ¿no sería mejor acabar con la extrema riqueza? Por supuesto, si se acabara con la extrema riqueza estaba todo solucionado, porque con todo lo que tiene esa gente, vamos, con eso dejaba de haber casi que desde la extrema pobreza. Y también decir una cosa, al menos yo, por lo menos, no sé el resto, pero yo desde luego, aquí lo que no estamos hablando de estadísticas solo y de pretender, bueno, que nos den buena parte, que nos den lo suficiente para que estemos a gusto, ¿qué tal? No, no, no, no, en absoluto. Aquí lo que se quiere es que sea la es gente, que sea la ricos. Sociedad de las que se gestionen a sí mismo en absoluta igualdad y que no haya gente que... Y que si no hay payates, nadie tiene un yate. Y punto. Exactamente. Vamos. Y si hay un yate es para toda la comunidad. Y si... Gilipollas y las justas. Que nadie viva de... No queremos mejoras, no queremos que nos suban los salarios, no queremos una buena sanidad pública, y como no queremos yate, un buen colegio. Y como no hay yates de esos de lujo para todos, pues tendremos que... Igual llega el momento de que hacer es hundirlos todos desde arrecifes ahí para que crezcan los pulpos. Para que crezcan los peces. Y luego los repartimos, que ya que los yates no se puede. Y bueno, algo tendrán que comer los pulpos. Igual en el barco se tiene que ir algo hundido. Ay, no, perdón, campo de reeducación. Pol Pot era una buena persona en el fondo. Es encaminado con ciertas de sus ideas. Se puede inspirar. Es que he venido bueno, si quieres, te puedo recomendar una biblioteca donde ir a consultar sus obras. Una biblioteca anarquista. Venía viendo a los de Kennedy, Hollywood en Cambodia y claro. Bueno, pues eso es lo que había por aquí. A ver, alguna cosilla más. Yo quería comentar un poquillo del partido X, que por fin han dado la cara. ¿Qué pasa? ¿Ha quedado 0-0 el partido? Y no se la han partido. Lo que hemos dicho, si ellos han dado la cara, nosotros les damos la espalda. Pues han dado la cara y vamos directamente, sin entrar mucho en detalle, me parecieron 50 sinvergüenzas que lo que quieren es vivir sin trabajar y ocupar el puesto de otros que dejarán de ocuparlo porque los votos se desviarán. Pero vamos, me parecieron. Tienen su cacho. Sí, pues mira, estupendo, 6.000 euros al mes, encima voy de guay, de progre, se han hecho con el día, bueno, se han hecho con el discurso al menos de parte del 15M. O eso y, dicen, o sí, eso dicen. O desgraciadamente algunos medios de alrededor han hecho. Hombre, creer. Con el discurso se pueden hacer, otra cosa es que sean representantes que o que provengan. Sí, un discurso muy sencillo, muy fácil de entender, una democracia directa, referéndum, Wikidemocracia. Reforma de... Nuevas caras, nuevos métodos, Beppe Grillo, que hoy salía su de ahora, nueva lideresa hablando de sus contactos con ¿cómo se llama cinco estrellas. Esta señora, la lideresa? Simona Levi. Dios mío. O Levi. Un sefardita. Hasta ahí podemos llegar. ¿Y qué comentaba el artículo? Pues que no había, vamos, que sí había contacto con el Movimiento 5 Estrellas, aunque no era algo orgánico ni constante, pero vamos, que sí hablaban de sus cosillas. ¿Pero se refieren a la MAU? No, no se refieren a la MAU. Se refieren a la política más clásica. pues es sorprendente, ¿no? O sea, tienen un discurso de no, referéndum para las decisiones importantes, reforma de la ley electoral. Es decir, parchar estas cosas, este sistema parlamentario que está visto que no funciona y cuando funciona... Hombre, para empezar, tener que pedir la reforma de la ley electoral si pretenden ellos pillar a Cachavi, porque si no, lo tienen un poco difícil. Si no se reforma la ley electoral. No, hombre, ahora con el descontento popular que hay, pues sí, parece que Izquierda Unida está rozando ya un 20%. O sea, y UPyD se está llegando al 14% ya, con el descontento popular que hay. Se hace una buena campaña. Pero esto es pan de hambre para mañana. Que esto ya se desinflada aquí a... Te recuerdo, mirar en Italia, ¿cómo se llamaba? El grillo ese, ¿no? Oye, pues ahí está. Sí, ahí está. Me refiero que en unas elecciones sacó la de San Dios. Han ganado, las elecciones. En otras sacó, no se comió nada. Y los partidos piratas, que esta gente tiene también una especie de ramarazo por el tema de Wikipartido, los partidos piratas están desapareciendo también, o sea, es que es algo... A mí lo que me hace gracia... Bueno, lo único que vamos con retraso de los típicos retrasos de 20 años respecto a Europa, yo creo que para subirnos al carro vamos formando un partido populista y nacionalista y tal, y de aquí a nada seremos los Le Pen de España. Yo me España, ministro que ahí sí que vamos, ahí sí que se pilla cacho seguro, chavales, del partido de aquí, no seáis tontos. Hombre, los partidos alternativos se van todos al carajo, los que funcionan. Vamos a lo que vamos. Hombre, al turrón, al turrón. Tampoco se puede hacer comparación con otros lugares de Europa, porque las cosas no se mueven en unos sitios que en otros. Recordemos, por ejemplo, en Alemania, el tema de los verdes, cómo allí tuvieron calado y aquí se han tirado peleándose por la firma de Partido Verde. 40 grupos durante no sé cuántos años no se han comido ni un colín, ninguno. Equo. Y sin embargo, sí, que se han comido eso. Soy un diputado, ¿no? Por Valencia. Sí, ya ves tú. Y sin embargo, y ahora lo veremos. Iniciativa per Catalunya, els Verds. Vosotros que estáis más puestos en política internacional, ¿sabéis cómo van las negociaciones de la Merkel con los verdes? ¿Van al final a...? Porque no, parece que va con la socialdemocracia, pero la socialdemocracia le ha puesto un par de condiciones que ya no. Pero vamos, condiciones de. Curiosidad, pero me refiero que los verdes a sí mismos. Que han estado gobernando en coalición y que se le estaba. Y todos los verdes eran los de Joschka Fischer, ex miembro de la RAF y de. No, sí, miembro de la RAF. Que luego fue ministro de por los verdes y que... Y también Pío Moa decía que era de los BRAF, o sea, que el miembro de lo que fuere... Pero Pío Moa ha cambiado su discurso. Este sigue definiendo... El Joschka Fischer este seguía definiendo un discurso de izquierdoso, estaba ministro de Interior... De Exteriores, ¿no? Después dudo si era defensa o exteriores. A ver qué pasa. La izquierda que gobierna tendrá que ponerse ministro de Interior. Es que esto de que no... Es que no sé qué pasa. Creo que los izquierdistas, claro, que ponen ministro de Interior y reparten... No, pero que me refiero a que su discurso era bombardear a todo el mundo. Eso era bombardear Irak, bombardear 68, todo el mundo, ¿no? Y claro, el discurso claro. Que tenían es, claro. Y dónde han acabado. Un discurso antipartidos también. O sea, cuando entran cuando un partido, con toda la buena intención, si es que un partido puede tener buena intención, cuando un partido entra en el juego político con toda la buena intención del mundo, el propio sistema parlamentario lleva a que esa buena intención a los dos meses se haya olvidado. Bueno, pero aparte, no, pero le queda en este caso yo no sé, también dudo de las buenas intenciones de estos partiduchos que están a la luz de pillar cacho de votos. Pero la gente puede pensar, ¿no? El 15M y además con una especie de discurso de vosotros sois la masa y nosotros somos los catalizadores. Eso es escandaloso. No sé cómo tienen la poca vergüenza de escribir artículos hablando, definiéndose ellos como los catalizadores y que llega el momento de que haya gente que no le dé vergüenza definirse como catalizador frente a la masa. Es algo pero eso, es, pero eso lo dijo Lenin, ¿no? Eso es la vanguardia del partido, lo dijo Lenin ya. Pero eso no lo dice Lenin y lo dice Durán y Lleida, vamos, que tampoco. Ilustre personaje. O sea, todos los partidos, ¿sabes? O sea, sabemos lo que son, no hace falta. Pero lo sabes tú y lo puedes tener claro tú, pero yo te aseguro que esa gente va a sacar muchos más votos de los que nos podemos imaginar. Claro, pero esta gente a lo que está jugando es que ha surgido de un sistema supuestamente, o sea, de un movimiento, el movimiento 15M y todo eso, un movimiento más o menos horizontal, que tenía claro determinadas. Habría que averiguar a qué asambleas del 15M han pertenecido esta gente, si es que acaso pertenecieron en algún momento. Sí, probablemente hayan estado en todo eso, porque obviamente el 15M es una amalgama y ha sido desde los inicios una amalgama. Te lo digo, política de corto alcance. Corto alcance. Que había en Madrid, sí. Bueno, en Barcelona, esta gente está en Barcelona sobre todo. Ah, sí, sí. Bueno, de todas maneras me refiero que tampoco hay que echarse manos a la cabeza. Son un partidejo más, como siempre, intentan salir con un tema un poco más aquí para coger el descontento y la gente que, claro, la gente, el de 15M, desde el principio el 15M, ¿por qué el 15M se definía al principio? No nos representan, era un grito contra los partidos políticos, contra todos, aunque luego hubo gente que quería decir que eran solo contra unos, como el Vicent Navarro y otros rojeras de estos así despreciables. Y el Navarro está metido en todo este rollo del... Y esta gente también, entonces bueno, esta gente sabemos está lo que ahí, son los partidos, pero que digamos que lo deshonesto es que esta gente ha salido o intenta pillar cacho y darle la vuelta a un discurso que desde el principio precisamente no les tenía ellos en cuenta, que estaba en contra incluso de, debería estar por coherencia en contra de ellos también, porque son otro partido político más, ¿no? Entonces, sí, un poco... sí, pero bueno, me refiero que lo que está claro es que ningún cambio a mejor de la sociedad con cierto calado ni nada que pueda hacer atisbar, ver el fin de esta barbarie que cada cabeza peor va a venir por parte de ninguna propuesta electoral, por mucho que no la pinten de nada. Entonces, a la gente que tenemos claro lo que hay, pues bueno, sabes, ahí está, que se frente. Por supuesto que son huidas hacia adelante de gente, yo creo que particular, aunque, bueno, no personas particularmente, pero gente que se junta con otra gente para tirar para adelante, para eso, para pillar cacho y para buscar un curro. Sí, una salida. Un curro directamente, yo lo veo así de claro. O sea, veo un currículum a 50 señores y señoras que se presentan y dicen, mira, necesito curro. Bueno, y también está, pues, el siempre de tener sus repercusiones, la celebridad, la fama, el militantismo, la erótica del poder. Esas cosas también tienen, tienen su aquel, ¿no? Hay gente que desde muy claro, desde muy jóvenes, tiene claro para qué van y para qué son. Yo sé, ahora hay una gran estrella mediática del progreío, que es el señor Pablo Iglesias. Pues me acuerdo perfectamente de cuando llegó a la facultad, pues un poquito en un rollo así de izquierdista, pero claro, entonces estaba un poquito fuerte el movimiento autónomo en la facultad, y sí, luego se montaron este tipo de cosas, pero hay un montón de gente que ya desde entonces estaban así, o personajes y personajillos que van haciendo currículum y carrera para luego ser, pues, lo que sea, ministro de cultura, diputado, asesor, comisario para la exposición de lo que sea, pues carreras profesionales y ya está, y que desde muy jovencito empiezan. Me acuerdo que hace muchos años, comprando yo un libro que entonces todavía no estaba reeditado, el de Sabaté, La guerrilla urbana en España, pues en una famosa librería madrileña, se puso a mi lado un señor, un señor con barba y pelo blanco, que fue un señor bastante conocido en el último franquismo, fue Antonio López Campillo, que fue el fundador del Felipe, del Frente de Liberación Popular, y no sé cómo, pues, trabamos conversación, y él decía, no, el futuro no está en la guerrilla, en la lucha armada, tal, está en otro tipo de... Pues hablaba, yo creo que él hablaba de anticipar lo que sería la ciberguerrilla, te estoy hablando de principios de mediados de los 90. Pues una de las cosas que decía este hombre sobre muchos de estos militantes que durante el franquismo y la transición estaban en la ORT, Bandera Roja, Joven Guardia, estas en vinagre, que luego acabaron todos en el PSOE o directamente en el PP, como alguna famosa ministra, pues vamos, le decía, no, es que esa gente nunca se lo ha creído, ha estado siempre ahí medrando desde poquito a poco buscando el hueco. Sí, es como la orina en una calle, ¿no? Si está cuesta abajo, pues la meada será muy larga y recorrerá ciertas, pero hasta donde le lleve, pues esta gente busca medrar, y si ese medrar le lleva a un partido X, a un partido Y, a un partido Z, pues ahí le llevará. Quería comentar una última cosa acerca de estos partiduchos que se presentan como progres. Sí, porque estamos con el tiempo, creo ya, ¿no? Los de UPyD, que han intentado vender también una imagen de progres, ¿no? Fichando a... Nos hemos pasado de tiempo. Ahora UPyD, por cierto, donde está recortando... Son los únicos desgraciados que junto con el PP han votado a favor del fracking. Y los únicos, que no se han comprometido frente a la hermandad del resto a derogar automáticamente la ley de educación cuando pase. Por cierto, en Madrid, pese a lo que mucha gente cree, en Madrid capital, al parecer, UPyD está empezando a erosionar el voto del PP y les puede... A ver qué pasa. Hay otra declaración que han hecho recientemente estos señores de UPyD, que es algo así como que, vamos, que están dispuestos a pactar con todos menos con Amayur, menos con los Batasuni. O sea, que ya ahí demostramos, estos son mis principios, y no le gusta, tengo otros. Después de esa puesta en escena del diputado Arconeca, gran jugador de balonmano. Pero bueno, lo dicho, que nada puede salir de ahí, y que todo esto todo este politiqueo sirve, entre otras cosas, para que unos medren y den salida a sus ambiciones económicas, personales o a lo que sea, y por otro lado, a dividir, enfrentar y tener entretenido al pueblo con ese circo, ¿no? En parte se puede decir que eso también es pane circus, en este caso la política, yo lo veo como el fútbol, lo metería dentro del circus. Entonces ahora lo que nos dan es palos y circus, yo creo. Si votas, no te quejes, ya lo habían dicho. Sí, pero bueno, aparte, me refiero que eso es todo un espectáculo, supuesto enfrentamiento, supuestas diferentes opciones, que hay libertad, que hay democracia. Entonces acaba la gente creyéndoselo por todas estas cosas. Claro, pues es como son las mismas alternativas que tienes en la estantería del supermercado. O de la peluquería. O sea, puedes elegir cualquiera de esas etiquetas de colores, pero la marca blanca, que es el partido X, ¿no? Puedes elegir entre todas las etiquetas de colores, pero el dinero, el beneficio va exactamente al mismo hipermercado. Pues aquí pasa lo mismo. Productos ecológicos. Esto va para todos los ecologistas en acción. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo. Nos vemos el 21 de octubre a las 19 horas aquí en Radio ELA, en la Contratertulia. Hasta pronto, amigos.